he probado tantas mujeres que ninguna me ha hecho lo que tú me has hecho sentir. Cuando estoy contigo siento calma, cuando estoy contigo siento ganas de vivir. Cuando estamos juntos en la cama, ya no existe nada, solo el alba que verá. A estos dos comiéndose los cuerpos, aspirando como lo hacen los amantes. He probado tantas mujeres que ninguna me ha hecho lo que tú me has hecho sentir. Cuando estoy contigo todo es bueno, cuando estoy contigo miro al cielo ya no gris. Cuando estamos juntos en la cama, se detiene el tiempo sobre el alba que verá. A estos dos comiéndose los cuerpos, transpirando como lo hacen los amantes. Y es tan bonito estar contigo y pasar bellos momentos como dos adolescentes. Es bonito, mariposa que sentimos muy adentro, con solo rozar los labios. Es bonito estar contigo y disfrutar este momento. Y te gustaba cuando te decía te amo, amor. Y con mucho cariño para mi amigo Jorgito Garay. He probado tantas mujeres que ninguna me ha hecho lo que tú me has hecho sentir. Cuando estoy contigo todo es bueno, cuando estoy contigo miro el cielo ya no es gris. Cuando estamos juntos en la cama, se detiene el tiempo sobre el alba que verá. A estos dos comiéndose los cuerpos, respirando como lo hacen los amantes. Y es tan bonito estar contigo y pasar bellos momentos como dos adolescentes. Es bonito, mariposa que sentimos muy adentro, con solo rozar los labios. Es bonito estar contigo y disfrutar este momento. He probado tantas mujeres que ninguna me ha hecho lo que tú me has hecho sentir.